Buenas tardes, acá estamos para Radio Semilla en el tercer encuentro nacional contra la represión. Estamos con Guillermo Castro, que participa acá en el taller contra el gatillo fácil. ¿Cómo estás? ¿Nos querés contar un poco de tu caso y de qué te pareció el encuentro? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Bueno, el caso de mi hijo fue el 8 de junio del 2022. Se lo llevan a mi hijo detenido a 2 cuadras de mi casa con un amigo. Al amigo no se lo llevan a él. Y bueno, a los 2 días él tenía firmado la libertad, ya que no tenía antecedentes, nunca había estado detenido y lamentablemente no le dan la libertad. Y el día domingo nos avisan que a mi hijo lo habían llevado al hospital por problemas respiratorios. Y cuando nos hicimos presentes en el lugar, hablando con los médicos, dice que mi hijo había entrado deshidratado con más de 25 golpes en el cuerpo, estaba desfigurado toda la cara, tenía una radiomielitis en la cabeza, que es un golpe con algo contundente, tenía morado las piernas, los brazos, el estómago, le faltaba un pedazo de cachete terrible. Y bueno, a partir de ahí nos hicimos presentes en la fiscalía. La fiscalía no tenía idea de lo que había pasado. Ellos pensaron que el viernes le habían dado la libertad, cosa que no pasó. Nos pidieron 20 dadores de sangre. Finalmente, el día martes, se complica el cuadro de él a causa de los golpes. Y bueno, fallece el 14 de junio. Y bueno, tuvimos dificultades para acceder al expediente hasta después de 3 meses. Se perdieron las filmaciones del lugar cuando supuestamente ya las habían resguardado. Tuvimos que llevar peritos de parte de acá de Buenos Aires, porque en Córdoba los peritos, es un complot, ¿no es cierto?, de parte de la policía, servicio penitenciario y poder judicial, ¿no? Así que bueno, esperando los resultados, cuando se cumplió el año estuvimos en tribunales, ya que la fiscal Jorgelina Guti de la Fiscalía 4-6, en 3 ocasiones no lo recibió ni a mí ni a mi abogado. Tuvieron que mandar escritos de derechos humanos, de comité de tortura y de amnistía para que nos recibiera. Nos enteramos recién al año que había 27 personas imputadas, de las cuales siguen trabajando estas actuales personas y investigando por nuestros propios medios, ¿no? 2 meses anterior había ocurrido otro caso con un hecho similar, de familia de apellido Santa Cruz. Y 2 meses después ocurrió otro caso y da la casualidad que son las mismas gente, los mismos nombres, y estas personas siguen laburando impunemente hasta la actualidad. Muy interesante esto que decís de la necesidad de organizarse, ¿no?, para poder visibilizar y tener fuerzas. ¿Qué te pareció hoy el taller y el encuentro que se está desarrollando? Me pareció una idea muy interesante, ¿no es cierto? La idea es tratar de visibilizar y tejer lazos, ¿no es cierto?, con otras provincias, con otras familias, con otros casos, ver de qué manera se llevan adelante ciertas propuestas, ¿no?, por parte de organizaciones, y acompañar, ¿no?, a visibilizar casos que por ahí no tienen tanta visibilidad como es acá en Buenos Aires, ¿no es cierto?, ya que los medios homogénico no sacan a la luz la cantidad de casos que existen, ¿no es cierto? Y son los medios alternativos los que siempre ayudan, los de organizaciones o las redes sociales como Facebook, Instagram. Así que nada, seguir en la lucha y bueno, compartir opiniones y tratar de apoyar a familias, ¿no? Y de tratar de sacar esto que decimos, ¿no? Hoy en día, más que nada, la policía nos hemos dado cuenta que no es el único represor, sino que hay lamentablemente un complot, un triángulo de corrupción por parte de peritos, de médicos forenses, del poder judicial, ¿no es cierto?, que hacen oídos sordos a los pedidos, ¿no? Y por los juicios que venimos teniendo y las bajas condenas que se les da, los policías vuelven a actuar porque, o sea, se ríen porque saben que tienen condenas bajas, ¿no? Así que bueno, tratar de ver que eso no siga pasando, ¿no? Y de empezar a investigar a jueces y fiscales que últimamente, no sé acá, pero en Córdoba, están involucrados en hechos de corrupción. Un poco de esta semana ha pasado con el servicio penitenciario, jueces, abogados,